Dependencia, esclavitud, ignorancia, son sus armas, guerra paz, mentira brutal, su palabra, que cambia el poder, será que sienta la presoneta, la vida es su solemnidad, paz, democracia, represión, libertad, decretada, consumismo, ambición, sociedad. No hay manera de escapar. Manejando la verdad, nuestra realidad virtual ha cambiado de antifaz una y otra vez más. Yeah.